con su tiparro llena. Habla de sus penas, come como llena. Dice que su vecino le ha llegado el momentico, que están jodidos pero siguen despacito, que el barro sigue como siempre, que igualito, bien calentito, bien calentito. Y si shopping, topping, cola, sigue la Coca-Cola. Bien cara en el mercado, sigue la cosa dura. La cosa no ha cambiado desde el verano. Me manejo, tu turno pasó y te pasó. Segurito que nadie lo vio. Lo siento, papito, tu historia murió. Se pasaba todo el tiempo comentando, intentando ver la posibilidad de volar para probarse, te buscando lo que dejó detrás. Papi, chao, papi, chao, papi, chao. Si no paras, te quema la vida. Papi, chao, papi, chao, papi, chao. Papi, a mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede.